11:12, vamos a quedarnos tal y como indica esta sintonía con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado en el que cada jueves nos van acompañando integrantes tanto del equipo municipal de gobierno como representantes también de los diferentes grupos municipales que integran la corporación, y un espacio en el que son ustedes los grandes protagonistas porque pueden trasladar de forma directa e inmediata a los responsables políticos pues esas sugerencias, esas cuestiones, preocupaciones que tengan sobre distintos aspectos relacionados con la gestión municipal. Hoy además, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, llega el turno para el equipo municipal de gobierno y nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que, bueno, pues hay un amplio abanico de asuntos dentro de lo que es la gestión municipal que podemos abordar a lo largo de los próximos minutos. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, la vía telefónica o incluso a través de WhatsApp en el 607-48-87-75. Así lo han hecho ya pues en media docena de oyentes. Tenemos por aquí ya unas 6-7 preguntas y, bueno, pues como siempre les aconsejamos que por favor nos envíen esas inquietudes, esas cuestiones que quieran plantear lo antes posible para que no se acumulen al final y, por tanto, ese es el objetivo principal, demos respuesta, la alcaldesa de Ubrique dé respuesta a todas esas cuestiones que queráis plantearles. Nos vamos a quedar ya con esa primera parte de análisis, de novedades en torno a lo que es la propia gestión local. Y en ese sentido, Isabel, si te parece, vamos con el apartado de infraestructuras y, por ejemplo, bueno, pues con un tema no tan destacado, con un tramo ya realizado tiempo atrás, los meses atrás, como es la mejora de la A373, ¿no?, entre Ubrique y Cortes, porque parece que hay novedades, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, pues afortunadamente seguimos dando los pasos de una gestión que se producía en el mandato anterior, en la que, como saben, pues nos volcamos, ¿no?, en manifestarle a la Junta de Andalucía la necesidad que tenía tanto la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda, y especialmente en su tramo de conexión entre Ubrique y Cortes de la Frontera, pues el arreglo y la mejora de la A373 como garantía de la seguridad del tráfico entre estas poblaciones. Y también yo creo que es bueno que la gente, ¿no?, refresque la memoria después de que conociéramos aquella primera inversión de la Junta de Andalucía en conectar o mejorar la conexión Manilva Costa del Sol. Y claro, entonces nosotros lo que queríamos ya es mejorar, ¿no?, desde Ubrique a Manilva, para que esa conexión tan cercana a una comarca que tiene unos recursos turísticos importantes y que donde acude, ¿no?, una gran afluencia de turistas, pueda también pues dar la oportunidad de personas que estén en la Costa del Sol venir a nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, y especialmente a Ubrique, a conocer también este municipio, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra economía, ¿no?, como es la piel de Ubrique. Entonces, en aquellos momentos, como siempre he querido destacar, aunamos fuerza tanto del alcalde de Manilva, también de Gaucín, perdón, porque el tramo que se mejoraba era Gaucín-Manilva. Entonces tuvimos una plataforma, ¿no?, de reivindicación conjunta, el alcalde de Gaucín, el alcalde de Cortes de la Frontera y nosotros, para mover, ¿no?, todo lo que era la justificación, el planteamiento que hacíamos los municipios para esta mejora. Yo me alegro de que los pasos se siguen dando. Es verdad que después del resultado del resultado de las elecciones autonómicas, pero sí después de los acuerdos que llegaron para constituirse el nuevo gobierno, es un asunto que hemos estado muy pendiente a través del grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque nosotros en el mandato anterior, como estábamos diciendo, conseguimos incluir la parte del tramo de Cádiz, la de Ubrique, la de nuestro término concretamente, para una obra de emergencia en la que se invirtieron esos recursos que puso la carretera, ¿no?, en una puesta a punto y en una mejora considerable, quedando el tramo de Málaga para su licitación, ¿no? El director entonces general de carretera pues dejaba planteada esta obra de mejora de la A373 en la parte de Málaga, y que, bueno, después de los cambios, como estamos diciendo, del gobierno autonómico, nos alegra comprobar que se ha seguido manteniendo ese compromiso, porque bueno, como digo yo, aquí hay historia que seguramente pues tengamos, ¿no?, que manifestarla también en documentación, pero desde la comparecencia del consejero de Fomento en septiembre de 2018, donde hablaba de la mejora de Ubrique y del compromiso que había con el tramo de Málaga, pues nos encontramos en estos momentos y preguntábamos así como en primavera de este año a la consejera de Fomento y que comentaba pues que se iba a llevar la licitación de la obra en la fecha de julio. Y bueno, ya tras la adjudicación, pues se verían las previsiones de comienzo, en todo caso siempre antes de final de año, ¿no? Pasó el verano, entendíamos que, bueno, ya estuvimos siguiendo todo el proceso de licitación. Había una mesa de contratación, como en cualquier proceso de licitación, que alzaba una propuesta de adjudicación. Yo no he visto que sea definitiva, pero entiendo que estará al caer o habrá sido estos días atrás y, por tanto, no lo tenerlo actualizado. Y entonces la consejera le informaba a nuestra parlamentaria, Noelia Ruiz, que presentaba, como decía, a la primera semana de octubre, una pregunta sobre el estado el comienzo de la ejecución de las obras de la mejora del tramo de Málaga. Y la consejera, eso se verá en comisión, seguramente para el 20 de noviembre, y la consejera de todas formas tuvo el detalle con la parlamentaria de decirle, mira, está adjudicada y seguramente va a comenzar las obras para finales de octubre, primero de noviembre. Así que, mira, una gran noticia de que se sigue avanzando, ¿no?, en esos compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía con Ubrique. Es verdad que al día de hoy ya no se recuerdan, ¿no?, esos esfuerzos, pero que fueron muchos y bastante tiempo dedicado con distintas reuniones entre los alcaldes y luego también con el delegado territorial en la provincia, con el director general de carretera, que fue el que pudo poner también esa necesidad al consejero, que también tuvimos varias reuniones con él. Y bueno, lo importante para Ubrique al día de hoy es que se van siguiendo los pasos desde años anteriores para conseguir ya el inicio, ¿no?, de estas obras, que además recordemos, si no me falla la memoria, que son 18 meses de ejecución lo que tenían previsto, porque es una obra de algo más de 4.200.000 la base de licitación, que cuando no sé en cuánto lo habrán adjudicado, porque como todos sabemos que además fue una crítica que hubo aquí en la provincia, todas las licitaciones pues tienen mejoras económicas y no significa que se recorte la actuación, sino que la empresa adjudicataria, para poder pujar, para hacerse con la obra, pues normalmente ajustan sus precios bastante para hacer una oferta económica más atractiva y de los criterios que más se tienen en cuenta por parte de la Administración, por la propia ley de contratación, es que estas mejoras económicas pues suponen una base importante para la adjudicación de la obra, ¿no? Entonces, no sé en cuánto se adjudicarán, pero está claro que sí están contempladas las medidas necesarias, que es lo importante que se haga, y bueno, deseando de que pronto podamos transitar, ir a Corte de la Frontera. Lo hablaba con el alcalde, que bueno, pues será momento también de ir de nuevo a Cortes, a la parte de Málaga, a nuestro pueblo vecino y compartir con ellos también la alegría, ¿no?, en ese momento, y que en esos 18 meses, es verdad que el periodo de lluvia, no sabemos tampoco cómo va a ser este otoño, en fin, cómo vendrá todo para la celeridad de los trabajos, pero, en fin, ya una vez que comience, cuestión de tiempo de tenerla ya terminada y a disfrute, ¿no?, de la ciudadanía y también de los recursos, que insisto, de los recursos turísticos y también económicos de nuestras poblaciones. Recordemos que el tramo que se ejecutó fue el desde Ubrique hasta el límite de la provincia de Cádiz y que restaría desde ahí hasta Cortes, hasta el propio municipio. Puerto del Pino, más o menos, sí. Así que se completaría ya prácticamente ese. Así es, porque luego de Cortes a Gaucín es una carretera que está bien y ya de Gaucín a Manilva, como se arregló en el mandato anterior, pues va a quedar una carretera de conexión a todos estos municipios si queremos ir a Cortes y demás, pero que aparte con la Costa del Sol yo creo que vamos a poder recortar el tiempo de ir a la Costa del Sol o de venir a Ubrique en el caso contrario, ¿no? Pues eso, como decimos, en el capítulo de infraestructura en torno a la A373, hablamos de otra serie de proyectos. Estábamos pendientes de Ubrique, del Ciudad Amable, y hay, bueno, pues dudas o nubes que se cierren sobre el proyecto. Según las últimas novedades, sí, habrá que esperar a ver, ¿no?, qué ocurre. Pues mira, la verdad es que una de cal y una de arena, ¿no?, como suele decirse. Es verdad que ya conocíamos hoy la publicación definitiva de la orden que regulaba Ciudad Amable, una iniciativa territorial integrada para la provincia de Cádiz, en la que concurrieron, pues yo, porque eso fue además en el convocatoria de 2018, si no me falla tampoco la memoria, fueron 30 y tantos municipios los que de la provincia que concurrieron, como digo, a esta subvención. Ubrique presentaba en esta iniciativa que financiaba un máximo de 1.200.000 euros. Presentábamos la remodelación de la plaza del ayuntamiento junto con la mejora de determinados servicios anexos para el entorno de los aparcamientos de al lado de la ermita de San Pedro, ¿vale? Todas las inversiones territoriales integradas, lo que ponen el foco especialmente desde Europa, porque son fondos europeos, es para la creación de empleo. Y en esta ocasión, Ciudad Amable venía a dar respuesta a los municipios para mejorar nuestro tejido turístico y nuestro tejido comercial como refuerzo y garantía del sustento, ¿no?, de las empresas que se dedican a estas actividades y, por tanto, generar una actividad económica que mejore la empleabilidad y el número de puestos de trabajo que se pudieran crear. En marzo de 2019 se conocía la resolución provisional. Eran 8 municipios de la provincia los que accedían a estos fondos y quedábamos en lista de reserva, pues un número de municipios, estando Ubrique en su cuarto lugar, ¿vale? Yo, es verdad que ahora de todo se aprende, en política creo que nunca se tiene todo aprendido, yo he aprendido una nueva lección, y es que en aquella fecha pues nos llamaron a los servicios técnicos, concretamente al arquitecto municipal, pues llamaron tanto una arquitecta de la Delegación de Fomento, junto también con la jefa de servicios, si no recuerdo mal, total, dos personas al arquitecto para decirle que aunque Ubrique estaba en el cuarto lugar, presentáramos toda la documentación que se requería, porque se estaba barajando y que casi seguro iba a ocurrir que se iba a ampliar el crédito de la ITI Ciudad Amable. Y se iba, de los 10 millones que tenía esta inversión en la provincia, se estaba hablando de que iba a llegar a los 20. Entonces, si se ampliaba con esos 10 millones, pues Ubrique entraba porque estábamos en el cuarto lugar y con actuaciones, como estamos diciendo, con un máximo de 1.200.000, pues bueno, estarían por delante nuestra los 3.600, ¿no? Lo anuncié en estos micrófonos, pero tal y como lo estoy contando ahora, es decir, yo estaba publicado en el boletín en el BOJA la resolución provisional con los cuatro, donde Ubrique estaba de suplente, no tenía el proyecto aprobado, pero contaba también en los micrófonos de Radio Ubrique y en otros momentos compartidos con otros medios de comunicación que se nos había informado por parte de la Delegación de Fomento la intención de incremento de crédito y por tanto Ubrique iba a entrar. La verdad que una gran noticia en aquel momento, yo creo que la euforia, ¿no?, de poder compartir esa buena noticia pues con los ubriqueños y ubriqueñas, pues hizo que lo contara tal y como estaba pasando. Hasta el día de hoy, y que por desgracia todavía no he tenido oportunidad de tener la reunión con la delegada de Fomento para este y otros múltiples temas, es verdad que desde marzo estaban esas resoluciones y que hasta ahora no se ha publicado ya definitivamente. Ha habido cambios, parece que ha habido algún cambio en la comisión de valoración, en fin, yo no voy a entrar en profundidades, pero es verdad que la resolución que se publicaba en esta mañana, pues Ubrique está en reserva en el número 6, en el sexto lugar. Han entrado por encima nuestra Chipiona y Chiclana, que en principio no estaban, ¿vale? Nosotros, desde que hemos tenido esta mañana, pues no nos hemos levantado con una buena noticia, pero llevamos toda la mañana, a través de la persona que fue informada, que es el arquitecto municipal, llamando a los dos técnicos de la Delegación de Fomento para preguntarle qué ha ocurrido. Porque la información no la dieron ellos, es decir, esto no es que uno venga aquí a inventarse nada, sino que las dos responsables de la delegación pues estuvieron llamando a los servicios técnicos y queremos saber si es que... Que ojalá sea así, si es que no ha habido una ampliación de crédito, porque vaya a haber de nuevo una nueva convocatoria y por tanto tengamos oportunidades de concurrir, ¿no? Yo entiendo que después del cambio también del gobierno autonómico, pues que ellos puedan poner ciertas prioridades que a lo mejor la propia orden no contemplaba y haya una remodelación en ese sentido y haya una nueva convocatoria, que ojalá sea el caso, o porque no se ha ampliado ese crédito que se estaba garantizando por parte de Fomento. No ha podido todavía hablar con ellas, espero que a lo largo de la mañana o en estos días podamos aclararlo. Yo también voy a intentar de nuevo de hablar con la delegada de Fomento y ver qué es lo que ha ocurrido y ver qué previsiones hay, ¿no? Porque yo creo que para Ubrique, hombre, lo hemos dicho muchas veces, la plaza del ayuntamiento es el centro neurálgico donde acuden o de distribución, ¿no?, de los distintos turistas que vayan a nuestros equipamientos turísticos como el Museo de la Piedra de San Juan, puedan también dirigirse al casco antiguo declarado de bien de interés cultural. En fin, es una zona donde sirve como centro neurálgico, como estamos comentando, al turismo y de distribución de las distintas visitas que se pueden hacer en nuestra localidad y que además pues aprovechamos para mejorar, ¿no?, lo que es la seguridad también de ese pavimento que tenemos en la plaza, que bueno, que todos conocemos que es bastante resbaladizo, especialmente mojado. Y bueno, hasta el momento, hasta ahí puedo leer, como decía, una nueva lección aprendida. Yo lo he dicho muchas veces también, porque es algo que aprendí desde hace tiempo, que las administraciones no opinan ni hablan, salvo por sus actos administrativos. Y es verdad que yo he entendido que, bueno, pues que una comunicación verbal y comentada, pues, por parte de responsables de la delegación de fomento, pues al final nos ha materializado en esa resolución administrativa, que es la que siempre tiene la palabra, en este caso, de la Junta de Andalucía. Vamos a ver si ojalá fuera, porque nosotros vamos a insistir en eso, de que haya una nueva convocatoria o que haya un incremento de fondos y poder ampliar también, como decía, 34 municipios han concurrido, son 8 municipios los que han conseguido estos recursos, entre ellos Jerez, La Línea, está Arco, que me alegro también por la parte de Arco, pero hay municipios de gran dimensión, El Puerto, son 3 municipios de envergadura, y yo creo que los municipios que no hemos quedado atrás, está Grazalema, Ubrique, como decía, Chipiona, Conil, pues podamos tener la oportunidad, que sin estos recursos no vamos a ser capaces de afrontar las acciones que teníamos contempladas. Yo creo que ahora toca defenderlo y a ver la respuesta que tenemos en ese sentido. Son 10 millones de euros para toda la provincia, para el tejido, como decía, turístico y comercial, de refuerzo en cuanto a la mejora, ¿no?, económica de la provincia, por las cifras desgraciadas de desempleo. Y es que, claro, es muy poco dinero. Hablamos de Diputación, está movilizando actualmente 22 millones de euros para los municipios de la provincia de Cádiz. A nivel de la Junta de Andalucía, que su apuesta económica contra la lacra que tiene esta provincia de desempleo y mejora de los sectores económicos, 10 millones dan para muy poquito. Y si vuelvo a repetir, si entran en esas convocatorias, que es concurrencia competitiva, por lo tanto el número de habitantes no es factor ni a favor ni en contra, pero es verdad que entran municipios con unas también posibilidades económicas que no las tenemos nosotros. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo y argumentando todo esto para ver si pudiéramos en un futuro no muy lejano, pues poder acometer esta actuación, que yo creo que era de un interés importante para el municipio de Ubrique. De esta forma, bueno, pues estaremos a la espera, ¿no?, también de lo que acontece, claro, al respecto, porque la resolución se conocía, ¿no?, esta misma mañana. Pues eso sobre ese tema. Hay un proyecto del que, bueno, pues se dio información hace tiempo, hablamos de legislaturas atrás, de hecho se aprobó, bueno, pues esa cuestión, hablamos de una empresa de gas, el Redesis Gas en concreto, para la construcción en Ubrique de una planta de gas licuado. Hablamos de ese proyecto que, como decimos, bueno, pues fue aprobado y que, llegado este momento, a estas alturas, parece que las obras van a comenzar de inmediato. Para situarnos, esta planta de gas licuado va a estar situada donde ahora mismo estarían los aparcamientos de la empresa Dimopel, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es verdad que administrativamente también, con respecto a lo que es el municipio, estaba todo el expediente realizado. Recordemos que esto fue una distribución que la Junta de Andalucía hizo en la comunidad para poder ofrecer los servicios de gas natural a las distintas poblaciones, con independencia de su tamaño, y se hizo una gran licitación a través de distintas zonas de intervención, donde concurrieron las empresas interesadas y donde hubo una adjudicación por parte de la Junta de Andalucía, tocándole, en nuestro caso, a la empresa Redexis Gas, ¿vale? Eso hizo que, no recuerdo, en el mandato 2011-2015 se llevara a pleno por parte entonces del alcalde anterior una cesión de la parcela que estamos comentando, la parcela donde aparcan los coches que están colindando con la empresa de Imopel. Y bueno, esa cesión se aprobó en pleno y la empresa ha estado siguiendo, ¿no?, con las autorizaciones oportunas dependientes de industria, porque estos son proyectos, como estamos diciendo, a nivel autonómico, que además industria, pues por cuestiones de seguridad y de poder garantizar el servicio a todos los municipios, pues tendrá su tramitación.

tanto de garantía, de seguridad de la planta, de las propias redes, ¿no?, de distribución, vienen muy estipulados por la Junta de Andalucía y su normativa a través de industria, que, como digo, es la que al final da la conformidad en base a todos esos parámetros de seguridad y que tiene un seguimiento y control pues muy claro y muy profundo, ¿no? Yo creo que no debemos de preocuparnos ni mucho menos en ese sentido, y que va a estar todo conforme a la normativa vigente, que es la garantía, ¿no?, a que no pueda, vamos, a que no ocurra o el mínimo riesgo para una posible fuga o, en fin, otro tipo de problemas que pudieran surgir. Porque sí que eso, veremos las obras de lo que es el trazado, la red de ese gas hasta el casco urbano, desde allí, desde el plan parcial, ¿no? Así es. Iremos viendo en los próximos meses, supongo. En los próximos meses, sí. Yo ya, a ver si, como decía, a ver si terminamos de negociar con ellos lo que comentaba de la fibra, y ya pues podremos explicar también más detalladamente en estos micrófonos pues el despliegue exacto. Ellos lo han hecho por fase, porque es verdad que ellos tienen una serie de años para ejecutar todo lo que es la dotación a Ubrique, y claro, van a ir mirando primero para ir amortizando, ¿no?, los costes de construcción, el mayor número de población a cubrir. Por eso digo que la zona nueva, donde además va a estar ubicada la planta, por el propio sentido común, es más fácil de ir ya atendiendo, y también por el número, ¿no?, de personas afectadas, que es un número considerable, y luego ya ir viniéndonos. El casco antiguo será menos atractivo porque son unifamiliares, en fin, son viviendas de menos repercusión en cuanto a posibles usuarios, pero tienen previsto todo un plan, un mapa de despliegue que, como digo, irán faseando según las anualidades, pero concretaremos un poco más la información en estos próximos días. Y que, bueno, pues, entre otras cosas, supondrá, ¿no?, que los usuarios van a tener a su disposición, en vez de tener que comprar el gas en bombonas, como hoy día, en botellas, pues tendrán esa posibilidad de gasidad a través de esa red. Pues, por ahí esa cuestión. Otro tema que, por ejemplo, veíamos en estos días atrás, incluso con algún representante de los padres de los alumnos afectados, diríamos alumnos de la zona norte de nuestra localidad, que hasta ahora, bueno, pues contaban con un autobús de transporte escolar hasta el Instituto Las Cumbres. Sobre esa cuestión, ¿no?, querías pronunciarte un poco. Sí. ¿Qué novedades? No sé si nos puedes aportar al respecto. Pues la verdad es que tenía conocimiento a finales de la semana pasada del problema que se estaba o que se había producido por parte de ciertos niños y niñas que están del alumnado, vamos, de Las Cumbres, con el transporte escolar, que al inicio de curso pues no se le daba la posibilidad de una práctica que se viene haciendo durante años, que pues montarse, ¿no?, en toda la zona, como tú decías, de cobertura de la zona norte, pues montarse en el autobús que traía a los chavales del bosque, y este mismo autobús pues lo llevaba a Las Cumbres, ¿no? Parece que hay una irregularidad, porque no es una parada oficial, porque además dentro de lo que es el contrato de servicio de transporte escolar no está incluido lo que los niños y niñas que estamos comentando, los jóvenes que estamos hablando, y claro, la inspección, imagino, de educativa pues ha intervenido y ha anulado, ¿no?, esta opción. Desde, como decía, desde finales de la semana pasada, que es cuando tengo conocimiento exhaustivo ya del asunto, pues bueno, vengo hablando tanto con la dirección del centro para informarme del detalle de lo ocurrido, y me puse en contacto con el delegado de educación, que tuve la ocasión de hablar a primeros de semana, para, hombre, solicitarle y dar también mi opinión ya como ayuntamiento con respecto al problema que se ha generado y las posibles soluciones. Sé que administrativamente pues tienen su dificultad, pero que yo, a mi juicio, tomando ciertas decisiones como, en fin, la cobertura, ¿no?, del seguro que él me comentaba, en fin, en ciertos problemas, yo creo que son resolubles, que a través de determinadas propuestas provisionales, mientras que terminan de abordar el tema en profundidad, y lo compartía con él para decirle también que atendieran, porque el centro estaba contactando, ¿no?, con el jefe de servicio de planificación, del quien corresponde este servicio, y, en fin, por una baja por enfermedad pues no había tenido ocasión de ser atendido y tal, y le decía al delegado que le dieran una cita al director, a los padres, si así lo entendiera bien, para poder plantearle todo el problema y ver las posibles soluciones, ¿no? Entonces ya me comunicaba él que a través de su coordinador de la delegación habían hablado con la dirección del centro y ya han quedado en tener un encuentro de trabajo para ver las opciones que hay, Y ya digo, por teléfono que la conversación mantuvimos, bueno, yo tengo que destacar que el delegado pues me explicó, ¿no? Bastante bien, y lo entiendo, todas las dificultades, como decimos, administrativas, porque claro, yo, como le decía a él, el delegado, le entiendo, yo soy alcaldesa, sé lo que son las normas, sé lo que muchas veces lo que el sentido común dice una cosa y las normas y las leyes dicen otra, y entiendo lo que él me explicaba, pero claro, es lo que le decía, estamos hablando de, porque hablábamos también de la cercanía del centro de las cumbres, y decía, no, pero no puedes verlo en distancia, tienes que verlo en lo que es pendiente, además un terreno con una pronunciación, ¿no?, orográfica considerable, pero es que además está a las afueras de Ubrique, en fin, que la conexión peatonal también es un poco peligrosa, y que no podía verlo, ¿no?, en distancia, que creo que eran los 300 metros lo que le marcaba. En fin, que fue una conversación, yo creo que productiva, entiendo que por lo menos conoce, ¿no?, a fondo ya el problema, que se puso ya con su coordinador y con su jefe de servicio a pedir informe, y bueno, yo espero que con la buena sintonía él tiene ganas de poder resolverlo, ya digo, poniendo o avisando, ¿no?, de las dificultades técnicas también existentes y administrativas, pero bueno, yo creo que cuando hay voluntad pues se pueden muchas veces buscar soluciones, aunque sean provisionales, y luego ya buscar el encaje definitivo para que estos jóvenes pues puedan seguir asistiendo, ¿no?, al Instituto de las Cumbres con transporte escolar, que es verdad que me decía que no tienen, es verdad que no están adscritos al transporte escolar, pero bueno, yo creo que después de la práctica de una situación de tantos años, pues venía ahora a quitarla también, como dicen, ¿no?, la costumbre hace ley, y claro, eso es muy difícil de corregir, pero bueno, yo estoy con el ánimo, él me ha dicho que va a tenerme informada de todos los pasos que se vayan dando. Y bueno, esperemos que seamos capaces de que se encuentre una solución, y que los jóvenes, ¿no?, y las jóvenes pues puedan ir como han venido haciéndolo durante todos estos años atrás. Por resumir un poco, desde la inspección han percibido que había un servicio que se estaba ofreciendo que era oficial, por tanto, seguramente, bueno, de hecho, no tendría seguro, y por tanto, si hay, pongámonos en el peor de los casos, un accidente, cualquier incidencia en ese tramo, pues eso no cubriría. Y supongo que por ahí van un poco también la... Por ahí, yo creo que ha habido más una denuncia. Yo creo que la administración educativa no ha actuado de oficio, sino que parece que ha habido una denuncia, bueno, pues de una práctica no oficial, ¿no? Y claro, a la educación ha comprobado que era cierto. Porque es verdad que yo, hablando con alcaldes de otros pueblos, el transporte escolar genera, mucha controversia, ¿no?, mucho debate, y yo entiendo que, bueno, educación tiene su ratio, tiene su referencia, los centros de referencia son los que educación está obligado a poner el transporte escolar, las cumbres está escrito, la zona de referencia de Ramón Crosa, y por tanto, pues todo el Fernando Gavilán, toda parte alta que tiene adscrito los remedios, y tú quieres cambiar del centro del instituto a los remedios a las cumbres, pues no tienes derecho a transporte escolar, y lo asumes con la, bueno, pues con la responsabilidad, ¿no?, y en las condiciones que tú o tu familia puedan ser atendidas. Pero claro, una vez conocido, es cierto que lo que tú dices, que lo que te decía, hablando con otro alcalde, se intenta, ¿no?, muchas veces aprovecha los transportes escolares, porque es que es verdad que no es más dinero, que es un autobús que si tiene plaza, porque no se van a aprovechar, es decir, lo que decimos del sentido común con respecto a esas normas. Incluso el tema de las paradas, ¿no?, en vez de tres solo, pues bueno, sí, se puede. Exactamente, y entonces es complicado, ¿no?, y se hace, yo, como digo, vamos, tengo además constancia, ¿no?, que se hace en otro sitio, como aquí se ha venido haciendo, pero claro, el delegado me decía, es que una vez que nosotros tenemos conocimiento de una irregularidad, tenemos que intervenir, ya porque... Si pasara algo, yo no tenía conocimiento, pero ya ahora si pasara, si lo tienen, entonces usted qué ha hecho para evitar ese riesgo, ¿no? Uno de los grandes problemas es el tema del seguro, que es verdad que no están cubiertos, pero en ese sentido yo creo que, en fin, incluso habla de seguro individualizado, que las familias valoren, en fin, no sé, yo creo que pudiera haber, no sé, un cierto margen, no quiero entrar en el detalle porque quien tiene que valorarlo es educación, que también le he dicho que cualquier cosa que necesiten de este ayuntamiento, pues aquí estaremos, y bueno, me quedo con ese ánimo de buscarle un encaje y a ver la solución que puede ser. Nos quedamos ya enseguida para los oyentes con las preguntas que nos están llegando, pero Antes, un par de cuestiones. Por un lado, el alquitranado que se ha desarrollado, lo comentábamos, ¿no?, en estos días atrás. Además, se desarrolló en las jornadas previstas, incluso en menos tiempo, ¿no?, del que estaba programado, ¿no? Así es, Juan Carlos. Estuvimos insistiéndole mucho a la empresa adjudicataria y también a los servicios, tanto de policía como los servicios técnicos, que agilizáramos todo lo posible esta actuación, porque era un alquitranado en una zona, además, de gran tránsito de tráfico, como de gran tránsito de vehículos, con una gran densidad de tráfico, y la verdad que, mira, me alegra de que se haya acelerado y se ha recortado los tiempos bastante. Se ha hecho con toda la rapidez posible y generando las menos molestias posibles, que las ha habido también, como es normal, pero bueno, yo creo que la gente lo ha entendido bien, y al final pues tenemos esas zonas alquitranadas y mejoradas para lo que son las calles, ¿no?, de nuestro municipio, que tendremos que seguir alquitranando de cara al año que viene, pues otras tantas, de ir mejorando, ¿no?, lo que es el pavimento de nuestras calles. Y otro proyecto muy llamativo, ¿no? Pues está lleno de colorido y de posibilidades para los críos en muchos puntos de la localidad, los parques infantiles que estamos viendo, Parque Andalucía, también Mirasierra, ¿no? Así es. Bueno, ya saben que este gobierno, cuando en el 2015 entrábamos por primera vez a gobernar en el Ayuntamiento de Ubrique, creábamos aquella concejalía de infancia que se sigue manteniendo, y lo explicaba perfectamente en el mandato anterior, pues que venimos a esa visión, ¿no?, de nuestros niños y niñas con respecto a su pueblo. Es decir, los niños y niñas que demandan en sus barrios, que demandan de actividades de ocio, que demandan. Y yo creo que nosotros hemos hecho una cobertura importante de escuchar las inquietudes de nuestros niños y niñas a través de ese consejo también municipal, continuo contacto con las distintas clases de los centros educativos, y está claro que una de las cosas que más demandan, pues el tener, ¿no?, oportunidad de disfrutar en parques infantiles, que nosotros además coincidimos con ellos y con ellas, para que la vida de los barrios, pues también a través de la alegría, ¿no?, y el disfrute de nuestros niños, pues haga que se recuperen esos espacios que muchas veces están muertos, dejados, y le dan vida y le dan color. Y como tú bien decías, pues teníamos previsto, ya lo anunciábamos en campaña, que quien entrara en el gobierno después de las elecciones de mayo iba a poder hacer actuaciones más que las previstas de aquí a finales, vamos, desde que entrara el gobierno hasta finales de año, y lo estamos viendo cada día. Esto estaba planificado con anterioridad y son subvenciones que se solicitaron en su día y que se han venido ya aceptando y resolviendo. Y bueno, y en este caso teníamos la pendiente, que ya los vecinos también de la Barrera de Andalucía lo sabían, y lo de Mirasierra, que íbamos a hacer dos parques infantiles en cada una de las zonas. También es cierto que por la Barrera de Andalucía se ha hecho el parque infantil. Hemos tenido demandas, ¿no?, en la parte de Mirasierra, porque hay vecinos y vecinas que entienden que en comparativa, pues el parque infantil de Mirasierra pues tenía solo cuatro muelles, no tenía rebalandeta, no tenía columpio, en fin, yo puedo entender también, ¿no?, lo que es la inquietud, ¿no?, de los padres que también le decía, bueno, en Mirasierra esto es un plan de equipamiento, pero en Mirasierra vamos a desarrollar los planes provinciales. También tendremos que poner recursos propios del ayuntamiento para mejorar todo lo que es el barrio y la barriada de Mirasierra, y que son cuestiones independientes, pero al final, bueno, pues yo estoy ahí trabajando para dotar de algún de algún cacharrito más, ¿no?, del parque infantil de Mirasierra, que pueda tener también rebalandeta y columpio para otras edades y otras cuestiones. En fin, después de escuchar la inquietud también de los vecinos y vecinas, yo creo que se trata de una buena noticia, que Mirasierra es una zona abandonada desde hace muchos años, y que, bueno, pues vamos a intentar de que yo era todo como poco a poco, bueno, pero si hay que hacerlo todo casi de golpe, pues lo vamos a intentar también para que queden contentos. Pues antes de finalizar, enseguida ya nos quedamos con las preguntas de los oyentes, pero hacer el recordatorio, porque el 31 de octubre finaliza el plazo para la solicitud en torno a esa subasta, tanto de las viviendas de la barriada 18 de julio como para los aparcamientos del edificio del mercado, ¿no? Así es, ya, como tú bien dices, Juan Carlos, 31 de octubre termina la presentación de las ofertas que los interesados pudieran tener, tanto en las 7 viviendas de la barriada del Jardín como las plazas de aparcamiento del edificio del mercado, y aprovechamos estos momentos y esta ocasión como equipo de gobierno, pues de animar, ¿no?, a estos posibles interesados que vayan a los servicios jurídicos o que entren en la página web del ayuntamiento, donde tienen toda la información sobre los pliegos de licitación de estos bienes, y que animarles, ¿no?, que yo creo que es una oportunidad interesante en relación a los aparcamientos en una zona cómoda y céntrica de Ubrique, para tener una plaza en titularidad privada, y también las viviendas. Yo creo que el jardín es una zona de residencia tranquila, agradable, que pues tenemos estas viviendas que las vamos a enajenar, y que también puedan tener oportunidad de recordar, ¿no?, que hasta el 31 de octubre pues pueden interesarse y presentar las ofertas en caso de que así lo deseen. ¿Hay por el momento movimiento o al menos preguntas por parte de...? Sí, de los garajes, de los aparcamientos, sí hay, vamos, me decían los servicios jurídicos que hay un gran movimiento, bueno, un movimiento razonable dentro de las experiencias que hemos tenido otras veces, y la vivienda, hay gente que ha estado preguntando, pero bueno, es mucha menos dimensión y no sabemos tampoco si caerá alguna, ¿no? Es verdad que parece que va a haber dificultades en ese sentido con las viviendas. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a quedar con... las distintas cuestiones que nos plantean nuestros oyentes. Ya saben, todavía pueden seguir, pero solo unos minutos, porque bueno, ha llegado una veintena de preguntas por lo menos durante todo este tiempo, así que vamos de forma rápida con cada una de esos temas que ya decimos nos plantean los oyentes. Por ejemplo, la primera, de un vecino precisamente de Mirasierra, pero en este caso solicita que arreglen los escalones, dice. De Mirasierra no estamos comentando. Como decía, bueno, en Mirasierra hay varios planes de intervención. Este es el de equipamiento, el que acabamos de comentar, de la dotación de parque infantil y también para máquinas biosaludables para mayores. Es verdad que queríamos que inicialmente Mirasierra no tenía un parque infantil mayor, porque lo queríamos compatibilizar los espacios también para... porque Mirasierra tiene esa plaza, ¿no? Tiene un par de espacios para poder atender, ¿no?, las distintas, digamos, necesidades o el ocio de los vecinos y vecinas que viven allí, y por eso habíamos puesto un parque más pequeño para poder compatibilizarlo con otro tipo de instrumentos dirigidos a los mayores. Pero en el Mirasierra, como estaba diciendo, el plan provincial es el que tenemos que comenzar a ejecutar. Y este plan provincial, pues, es el que se encargará del análisis y mejora de todas las obras, incluido, bueno, pues ya tendremos valorado distintas barreras que pudiera haber, escalones, mejoras de acceso, en fin, todo eso es lo que se va a hacer y ejecutar con este plan provincial. Otra de las cuestiones se refiere a tráfico, a señales de tráfico. Dice un oyente que solicitó que pusieran unos discos de tráfico que limitasen el paso de vehículos en anchura, altura y peso en la calle Torres. Lo solicitó, dice el respectivo escrito en el ayuntamiento, y me han contestado positivamente, aceptando su requerimiento de esas señales, así que lo agradece por atender la inquietud, pero dice que han pasado más de 2 meses y no se han colocado, que ¿cuál sería el tiempo? Mira, no, es que hemos tenido un problema, tráfico está muy focalizado en claro, tenemos en la policía local distribuidas las funciones, ¿vale?, para una mayor además cobertura y funcionalidad, pero a veces también tiene estas limitaciones que paso a comentar. Hemos tenido a la persona responsable de señales, de señalización vial, tanto horizontal como vertical. La hemos tenido de baja y se ha incorporado hace muy poquito dentro de lo que pues ha seguido funcionando. No hemos seguido pintando, sobre todo hemos estado más con el tema de la pintura, aprovechando también el buen tiempo de la pintura vial, que en los cambios de señalización de señales, porque bueno, pues esta persona la verdad que lleva un control muy exhaustivo, como estamos diciendo, de todo lo que se tiene que ir cambiando y modificando, y me imagino que el retraso, porque no es normal que una vez dado el visto bueno tardemos tanto, el retraso vendrá motivado porque ha tenido una baja una baja laboral, y ya está de nuevo con nosotros y desde hace un par de semanas, si no me falla la memoria, y estará poniéndose al día de todas estas cuestiones, así que no se preocupe, que seguro que pronto, de todas formas me la noto, que pronto estaremos cambiándola, ¿vale? La siguiente cuestión gira en torno a la grúa municipal. En concreto, habla de un caso concreto en la que el operario, la pegatina, en vez de colocarla en el suelo, pues la colocó en una fachada, en una pared de un vecino, dice que es un poco engorrosa de quitar, así que por favor pide que se coloque como suele ser habitual en el suelo, mejor. Sí, estoy de acuerdo. Hombre, no deberíamos de hacerlo, no sé si es que habrá habido algún, me imagino, que habrá sido por algún motivo muy concreto, porque no es lo habitual. Si quiere, de todas formas, que nos deje la dirección exacta y bueno, y nosotros asumimos el poder quitar esa pegatina, que sé sobradamente que es muy difícil de limpiar, ¿no? Y no echas disculpas. Hay que dar esa petición. Por ejemplo, otro oyente dice sobre el minibús que recoge a los niños por la mañana para el instituto, que por qué no es como los otros autobuses que son gratis. Nosotros tenemos que pagar todos los meses un bono para que nos salga más barato. El bono cuesta 24 euros. A ver si se puede solucionar. Porque son cosas distintas. El minibús que está hablando esta persona es un transporte urbano que asume una empresa como es Horizonte Sur, que lleva trabajando en Ubrique desde hace décadas, que tiene una pequeñísima subvención por parte de Municipal, que ampliamos este año pasado para mejorar la prestación de la empresa, porque Ubrique, siendo un municipio menor de 20.000, nosotros como ayuntamiento no tenemos competencia en el transporte escolar, que yo sé que esto ha suscitado mucho debate y mucha polémica, pero hay que decirlo así. Ya le informaba a los portavoces y lo vamos a hacer, yo creo que hay que hacerlo, que nosotros para poder tener competencia y regular el transporte urbano en Ubrique necesitamos municipalizar este servicio, que no tenemos competencia porque se supone que los mayores de menores de 20.000, pues me imagino que por la dimensión que se entiende que tendrán los pueblos con esta población, no tendrán necesidades de transporte urbano, pero en el caso de Ubrique es obvio y claro que hace falta. Es verdad, y reitero que nosotros hemos estado hablando con la empresa para que ella, que viene funcionando en Ubrique de siempre, ella es la que pone, es decir, el ayuntamiento no regula las tarifas, ni porque no tenemos competencias, que no podemos hacerlo debido a las cuestiones jurídicas, y nosotros lo que sí hemos ampliado es la subvención para que la empresa mejorara tanto el vehículo, que pudiéramos tener un vehículo también para con acceso para personas con movilidad reducida, que pudiéramos tener más número de plazas del anterior. Y ha estado, pues la empresa lo tenía visto y lo iba a poner en funcionamiento mucho antes de lo que ha estado, pero tuvo una serie de problemas técnicos, pero bueno, al día de hoy tenemos ese microbús. Entonces, el vecino o vecina que nos está planteando esta cuestión es que ellos están utilizando un transporte privado para ir al instituto, es que ese vehículo no está puesto para el transporte escolar. Otra cosa es que de las cosas que el ayuntamiento le dice a la empresa, encargada, como digo, de todas estas cuestiones, incluso de las tarifas, reitero que ellos podrían decir cobro 200, que por poner una exageración, nosotros no podríamos regular esa cuestión, no quita que en caso de precios abusivos pues acudiríamos a la Junta de Andalucía, pero para que me entiendan un poco el encaje, nosotros le decíamos también a la empresa, que siempre dispuesta a colaborar, que teníamos una serie de demandas allá abajo en la zona del PP2 y del PP1 de jóvenes también con el transporte escolar, porque ellos no, en vez de a las cumbres, pues también querían ir a los remedios. Reitero, el que viva allí y vaya a las cumbres tiene garantizado su transporte escolar, porque Educación lo que hace es por centros de referencia, y no quiero extenderme mucho en esto, pero por centros de referencia te pone transporte escolar a centros que tengan más de los, bueno, en función de los ratios, ¿no? Es igual que mi calle está adscrita al colegio normalmente más cercano. Si tú quieres cambiar de colegio o quieres cambiar de instituto de referencia, pierdes esos derechos. Exactamente, pierdes esos derechos y no tienes derecho a transporte escolar, y ya tú y tu familia hacéis, organizáis como podáis, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues la gente que ha decidido cambiar de instituto, pues nosotros le dijimos a la empresa, hombre, que facilitara que a ese horario pudieran recoger a los jóvenes y dejarlo que le coincida, ¿no?, en horario el recorrido para poder facilitar el transporte a estos jóvenes. Pero eso no tiene nada que ver con el transporte escolar. Luego el transporte escolar depende de la Delegación de Educación en función de su organización y bueno, que nosotros en el ayuntamiento siempre lo que hemos hecho con el transporte escolar pues interesarnos por el estado de los autobuses, que tuvimos muchas demandas, el estado también de los monitores, pero interesarnos porque, como digo, son competencias directas de la Delegación de Educación. Nos quedamos ahora en la Plaza Tierno Galván. Dice que ahora que se está arreglando, se van a poner juegos para los niños, pide que se intente en la medida de lo posible poner una solución al tema de los excrementos de perros, pero bueno, esto es una situación, sí, no solo allí, sino en toda. Me lo dice, yo ya es que no contesto, porque sí, estoy de acuerdo. Necesitamos una solución, sí. Ahora, ¿cuál? pues depende de los dueños de los perros, en primer lugar, porque están obligados y deben de asumir sus responsabilidades cuando deciden tener un animal de compañía, que debe de mirar también por el cuidado de este animal, pero evitar las molestias a también de los vecinos y vecinas, que el animal no tiene culpa, sino que ellos están obligados por ordenanza del ayuntamiento, ordenanza municipal, recoger los excrementos y no lo hacen. Nosotros lo único que hemos hecho es insistir a la policía en la, que endurezca la, la multa y las sanciones cuando podamos coger a alguien, que no es fácil coger en esta situación, porque además ya, ya me estoy fijando que ahora casi todo el mundo lleva bolsa y demás, pero no todo el mundo recoge. Vamos, el otro día estuve a punto de pararme, lo que pasa es que no tuve espacio porque me encantó una imagen de recogiendo los excrementos y parece que todavía nos tengamos que sorprender, pero ocurre que hay gente que lleva la bolsa, también que tuve una conversación con una persona que vi hacerlo, hace el perro sus necesidades y claro, vería que no hay policía, no hay nadie, no sé qué, y se va y no lo recoge. Y digo, bueno, pero lleva la bolsa en la mano, que me imagino que estarán atentos, son personas que, en fin, pierden más tiempo en planificar cómo librarse de... Pero es tu animal, no es tan desagradable recoger el excremento. Pero bueno, hay gente que, por desgracia, tiene esa costumbre. En el casco antiguo, en la zona de Tino Garbán, hay gente también de un perfil, persona mayor, que le abre la puerta al perro y el perro sale solo y va a hacer sus necesidades, donde le coge y se va. Entonces es verdad que es un problema importante. Yo estoy trabajando con Diputación, que parece que va a ser complicado, pero entiendo que Diputación tiene que darnos cobertura a los menores de 20.000 para poder identificar los excrementos de los perros y, por tanto, a sus dueños, y empezar a sancionar. Yo creo que cuando llegue nosotros en este mandato, con las instrucciones a la policía de multen usted cuando pueda, hemos puesto 3 multas o algo así, vamos, poquísimo, para que vean la dificultad que tiene. Y yo creo que cuando hay sanción económica, creo que es cuando la gente ya dice, mira, ya, porque la actitud muchas veces incívica es un poco, además, ¿no?, altiva. Si alguien te dice algo, encima todo es que te contesta hasta mal. Pero cuando estamos hablando de dinero y te tocan el bolsillo, ya empezamos a no ser tan chulito, entre comillas, permitirme, sino, bueno, esto hay que pensárselo 2 veces. Así que esperemos que con Diputación seamos capaces de ver alguna fórmula en este sentido, que creo que es donde está la solución. Pues desde esa zona, Tierra Galván, hasta nos quedaríamos en la nueva zona de urbanización, en concreto en el Paseo de las Costureras. Dice un oyente que cuándo van a arreglar los arriates, el Paseo de las Costureras, y si podría ser posible un arreglo a la plazoleta de toda esa mira, zona. Eso, habla de donde está el Mesón, sí, La Vega. Lo saben perfectamente, porque además en estos micrófonos yo ese compromiso lo adquirí, es decir, el de presupuestar. Hemos tenido cambio de concejalía, de concejal y demás. Creo, no es verdad que en el repaso de todo hemos entrado tan frenéticamente en este mandato con todo lo que teníamos que empezar a llevar a cabo, que las cuestiones que yo tengo anotadas, y entre ellas están intervenir en esta zona, como le comentaba, era saber el presupuesto y ver la forma de poder asumirlo, ¿vale? Voy a interesarme para ver si ya la concejala de, en este caso, de Parque y Jardines, tiene esa valoración de básica, que yo creo que sí, que estaba hecha, y ahora tenemos que ver el importe y cómo lo vamos a hacer, que fue el momento de cara al próximo 2020, los presupuestos nos vamos a poner también a hacerlo, y yo ya me voy a poner a repasar, ¿no?, todos esos compromisos que en este año no se van a poder ejecutar, pero tenerlos previstos ya para el próximo 2020. Y la plazoleta, yo tengo una idea que no sé, ahí que no, vamos, no lo voy a decir ahora mismo, hasta porque me dicen muchas veces que estoy loca, pero bueno, le estamos dando una vuelta, porque yo me gustaría que esa plazoleta se pudiera poner en uso, un espacio espectacular para la gente que vive allí, para poder disfrutarlo. La conexión, además, del río, por la parte del río, desde esta plazoleta hasta el hotel de Sierra de Ubrique, merece ponerse en valor. Pero tenemos que, son actuaciones que seguramente son caras, pero vamos a empezar a presupuestar y ya veremos también si a través de los planes provinciales vamos haciendo alguna de estas actuaciones que creo que lo merece la zona y lo merece también el disfrute, ¿no?, de nuestros vecinos y también de los más pequeños, que allí hay un gran número de niños y niñas. Un oyente pide que se ensanche el puente de los Cuatro Ojos, dice que es muy estrecho para el paso de 2 vehículos. Sí, pero el puente de los Cuatro Ojos es una carretera. En la carretera de la Diputación Provincial y además en eso no es tan fácil tocar los puentes, estamos hablando de dominio público, estamos hablando también de titularidad de carretera de la Diputación de Cádiz y bueno, estoy de acuerdo de que es estrecho, pero que eso es muy difícil de que se haga. Y sobre esa zona de la que hablamos antes, sobre, por en, habla en concreto un oyente de los trabajadores de por encima del mesón de La Vega, aparcan, suelen sí. aparcar por allí, sí. dice que llevan 3 meses sin poder aparcar por culpa de varias caravanas que ocupan todo el aparcamiento. Se han hecho dueños de todo el llano cuando debían estar, bueno, pues buscar sitio para esta. Claro, aquella parcela, vamos, la adecuamos nosotros, que fue una de las grandes bolsas que hicimos de aparcamiento. Pero lo de las autocaravanas es un problema. Pregunta si está permitido. Pueden, por eso es un problema, sí. y digo problema entre comillas, ¿no? Porque los propietarios de autocaravanas es que pueden aparcar. Porque es autocaravana. Es autocaravana, con lo cual es vehículo. Es un vehículo. Y entonces, al ser vehículo, puede aparcar en cualquier zona que pueda aparcar un coche, mientras que tenga la dimensión. Entonces, la autocaravana, las caravanas no. Que sí hemos tenido, como saben, ciertos problemas, además especialmente a inicio del mandato anterior, de caravanas que se dejaban ocupando aparcamientos. Las caravanas no, porque no son vehículos, son remolques, pero las autocaravanas son vehículos y pueden aparcar, claro, donde haya oportunidad. También hay que verlo, digo yo, que problema entre comillas, hay que verlo de que mi vecino, en vez de tener un Golf, pues tiene una autocaravana. Es decir, que también son vehículos, con lo que ellos, la mayoría de las veces, no se mueven por Ubrique, utilizarán otros vehículos, pero en fin, que es un derecho que también tienen, ¿no? Precisa que son caravanas. Si son caravanas, ya ha sido otra historia, ¿no? Sí, son caravanas, es otra historia. Al leer yo rápido, he sido yo el culpable. He leído mal y habla de varias caravanas. Entonces, las caravanas sí tienen que, no pueden dejarse los aparcamientos, vamos. Podemos intervenir, llamar a la policía, y serán entonces los mismos vecinos que teníamos, porque lo teníamos, me acuerdo muy bien, ¿eh? Por la parte de arriba había caravanas. Había caravanas que se quitaron, no sé si serán otra vez los mismos, pero en fin, eso nos interesaremos. Vamos a intentar al principio de localizar y de poder hablar con ellos, que se busquen un sitio donde guardar y demás, pero las caravanas, es verdad que, si no me equivoco y no ha habido ningún cambio, no pueden estar ocupando aparcamiento. Otro oyente se queja de la ausencia de suelo industrial. Pues claro. Dice que no hay lugares para los empresarios, que quién tiene la culpa de que no haya suelo industrial y que se, bueno, pues que con la riqueza que dan al pueblo, bueno, pues no me hable de culpa, que si no me va a tirar de la lengua, ¿eh? Mira, yo creo que quiero rápidamente decir una cosa, al menos por la parte que me toca, ¿no? Nosotros entramos a gobernar en el 2015. Todo el desarrollo que se ha hecho en Ubrique de las normas subsidiarias fueron las normas del 89, donde estaba contemplado todos los crecimientos industriales, ¿vale? Llegado en el año 2003, se aprobó inicialmente un plan general para nuestro municipio, previendo esa necesidad de suelo. Entró un gobierno local que lo paralizó, ellos sabrán. Y nosotros, como grupo municipal, hemos venido insistiendo desde 99-2003 y desde 2003 hasta que hemos tenido la oportunidad como gobierno impulsar el plan general. Claro que hace falta suelo industrial. Lo que pasa que es que los gobiernos que paralizaron esos crecimientos, como no tenían una necesidad perentoria, pues estuvieron aprovechando, entre comillas, el desarrollo que habían dejado otros gobiernos y han estado viviendo de esa renta. Y nosotros entramos en el 2015, teníamos todavía unas cuantas parcelas industriales por poder licitar, se licitaron, que en el 2017 terminó la licitación de todas, y veíamos con claridad que nos íbamos a comer ese problema que se podía haber previsto, pero no se hizo por parte de otros gobiernos. Entonces nosotros, desde este mandato anterior, pues hemos estado movilizando lo que es el plan general. Ya, como saben, se aprobó el avance, hemos aprobado ahora la aprobación inicial y estamos tramitando todo este documento, que es el único que te permite ampliar ese suelo industrial tan necesario. Yo coincido con él. Además, nos habla de respuesta que hemos dado a proyectos empresariales en Ubrique, otros no, pero que el ayuntamiento responsabilidad la tiene, pero como ayuntamiento. Lo que hay que mirar qué gobiernos impulsaron y qué gobiernos paralizaron. Yo creo que eso es un ejercicio que el ciudadano siempre debe de hacer y tener su valoración. Con esto significa que, además, por ejemplo, hay una modificación puntual importante en la zona de las cumbres para una empresa, para ubicar y compatibilizar el suelo turístico con la actividad industrial, que se está culminando ya ahora, está en los últimos días de publicación en Boja, y lo hemos tramitado, vamos, que me acuerdo cuando lo llevamos a pleno, yo creo que fuimos el único grupo municipal que lo aprobó. Luego ya la primera vez que fue a pleno no se aprobó más que por nuestro grupo, en la siguiente vez que tuvo que ir la aprobación provisional, pues ya se sumaron los demás, ¿no? Ya verían la importancia, pero eso lo dice todo. Si hay una modificación puntual para un proyecto empresarial concreto y las fuerzas políticas que están en la oposición no lo respaldan, es porque creerán que no hace falta, no lo sé. Como digo, luego menos mal que en la segunda ocasión votaron a favor y nosotros lo hemos tenido muy claro desde primera hora y es lo que estamos ahora intentando resolver. Nos quedamos ahora en la calle Santa Rosalía. Una vecina se queja de la presión del agua, que dice que no hace, que provoca que ni siquiera se encienda el termo de gas, y comenta que si se debe a que hubo cortes de agua por mejora de la red en la zona, o incluso apunta, dice que le han comentado que puede ser que un vecino de la calle no pague su factura y eso hace que nos bajen la presión a todo. ¿Eso es así? No, lo último seguro que no. Eso no puede ser. Además se va a dar una presión por el impago de un vecino. Pero vamos a ver. Aquí lo importante, que últimamente hay mucha gente que me está hablando del agua. En primer lugar, lo lógico es que cuando alguien tiene, detecta, ¿no?, que en su vivienda hay una bajada de presión o un problema, en fin, que sea, es que se dirija al servicio de agua a interesarse o se dirija al ayuntamiento a informarse. Eso es lo que me parece a mí razonable. Hay gente que se dedica, pues bueno, a ventearlo, ¿no?, a los cuatro vientos y no sé, le vendrá la solución del cielo, del aire. Es decir, estas cosas, cuando uno tiene un problema tiene que acudir a quien se lo pueda resolver, ¿no? Tengo que recordar también que hay que hacer una labor didáctica, que además vamos a empezar una campaña de concienciación con respecto al recurso agua. No hemos tenido un periodo, hemos tenido un periodo muy seco y estamos ahora mismo con el abastecimiento justo. Hay que esperar que las lluvias puedan reponer esta situación, que nuestros acuíferos se repongan y que además pues nuestro abastecimiento esté garantizado. Pero sí estamos quitando un poco de presión en determinada zona o en la red general. Es verdad que con el gerente tengo que sentarme ahora para el próximo consejo de administración y vamos a detallar eso, pero sé que hay zonas en las que estamos quitando un poco de presión para ahorrar. Es decir, que esto no es, puede ser más la causa de una bajada de presión por disminuir el consumo y el gasto de agua. Ahora, debería de ser una garantía de que si tú el termo no te salta con esa presión, hay que preguntar en el servicio, hombre, porque tú tienes que duchar con agua caliente, faltaría, ¿no? Entonces, que se interese, yo lo que le aconsejo a esta señora o a este señor de Santa Rosalía, y de otra forma le preguntaré al gerente de por qué está teniendo estos problemas. Pero recordemos que el agua, hablamos hoy, he visto muchos comentarios, ¿no? Y gente que dice, es que el agua ahora que menos presión. Es que no somos conscientes de los recursos hídricos que tenemos en la provincia. Yo creo que va a haber, no sé, espero que no brique, no, pero recortes va a haber con respecto al abastecimiento, y porque es que no ha llovido. Es que no hay más que llegarse al pantano y ver cómo está, se nos caen los lagrimones. Así, vamos con más cuestiones. Hay una auténtica avalancha de preguntas, vale, así que vamos a intentar ir, bueno, de forma telegráfica, como decimos algunas veces, ¿no? Vale. En el mirador de la Viña del Perro pide un oyente que pongan aparcamientos. Dice que, bueno, pues allí solo sirve para que lleven los perros a hacer sus necesidades y para otra serie de cuestiones, si sería posible. No, es un mirador que forma parte de nuestra ruta, un valor turístico que vamos a seguir potenciando y esperamos que cuidando y mejorando. Además, hemos hecho actuaciones de reparación de determinado mobiliario, hemos repuesto también, hemos puesto papelera y creo que debe de seguir destinándose a eso. Gracias por el aparcamiento de Avenida Parlamentarios. Dice que presentaron tres instancias y que no se soluciona el tema, pero que después de comentarlo por la radio dice que se ha solucionado. Pero que gracias de todas formas. Vale, te lo agradezco. Yo muchas veces en estos micrófonos cuando me entero de algunos problemas, no la mayoría los conozco, pero bueno, si es el caso, pues me alegra de que así haya sido. ¿Hay novedades sobre la carretera de corte? No, lo que hemos comentado, parece que a finales de mes, de todas formas el 20 de noviembre tenemos la comisión parlamentaria donde se responderá la pregunta del grupo parlamentario socialista, pero parece que para finales de mes comenzarán las obras. Una vecina de la plaza de Mirasierra dice han puesto para gimnasia un aparato y está roto desde que lo pusieron. Bueno, pues si está roto, pues habrá que retirarlo y reponerlo. No se preocupe, pero vamos, me anotaré de todas formas. Puede haber si ahora los golpes, en fin, que a veces vemos las cosas hasta que no estén terminadas, vamos, pero que lo miramos, ya está, para hacer telegráfica, como tú dices. Y por cierto, ya que hay esos equipamientos nuevos, entre todos, cuidado, también la concienciación, porque es muy fácil, es complicado llevarlo a cabo y muy fácil. Muy fácil luego criticar que si se estropean y lo rompemos, ¿cierto? Gracias. Una oyente pide el arreglo de la subida a la Plaza de Toros y la zona de Hipersol comenta que ya ha habido varias caídas por la falta de acerado. Este es un tema que ya lo he dicho también varias veces en estos micrófonos, que nos interesa. Ahora vamos a empezar la balustrada, creo que lo comentaba en el programa anterior, el de todo ese tránsito, ¿no?, esa conexión peatonal, y vamos a ver si somos capaces ya de culminar acuerdo con el propietario, que no son terrenos públicos, para ver si somos capaces de adecuarlo en seguridad también para los peatones. Otro oyente habla de una señal mal puesta en la calle Arana. Dice que no tiene salida donde está puesta la señal. Sí. Vale, pues lo miramos. O también, pues hablan del estado de la carretera, la urbanización de la ladera, a ver si es posible que den una respuesta, porque lleva así más de un año. No sé el tiempo que lleva, pero es verdad que le preguntamos a los servicios técnicos, porque estaba previsto que cuando vinieran los del Alquitranado había dos o tres zonas que tenían que hacer la reparación. Una de ellas era en esa calle de la ladera que nos están comentando. Y bueno, no sé, al final ni cuándo van a venir ni cuándo se va a hacer, pero se tiene que hacer, porque creímos que lo íbamos a aprovechar estando aquí con lo de la Alquitranado, de la Plaza de la Estrella del Prado, pero se han ido y no se ha reparado, pero espero darle una respuesta pronto. Comentamos también una cuestión sobre el paso de peatones que hay a la altura del Polletón en la carretera de Cortes. Y habla de diferentes incidentes que ha habido, porque o bien está pasando un peatón, para un vehículo y le golpea a otro por detrás, o por diferentes circunstancias, y que pide una solución por la peligrosidad del mismo. ¿Pero que lo quitemos o qué? La verdad es que lo dice claramente, porque si hay un esto, el esto es como un peatón, el coche frena, es decir, que esto depende de las velocidades, que muchas veces escucho, digo, sí, que puedo estar de acuerdo. Pero que el problema es la velocidad del vehículo, porque si yo tengo que frenar porque veo un peatón o porque tengo un semáforo en rojo, la frenada es la misma y el incidente puede ser el mismo, ¿me explico? Entonces, no sé si... Por ese ejemplo, ¿no? Pero es verdad que habla de la peligrosidad también por la propia visibilidad, no sé si se refiere también... Depende, sí, también a la velocidad a la que se vaya. Mira, lo digo, en Ubrique muchas veces la suerte que tenemos que conocemos los sitios y todos sabemos que hay un paso de peatones que es verdad que a lo mejor, además por el cambio de rasante, no es un sitio de los más vistosos, pero es que ahora mismo no tenemos otra manera de conectar peatonalmente todo lo que es la parte del Polletón y de Antonio Vega con la zona industrial y de allí, pero bueno, es verdad que es un tema que nos preocupa. Nosotros a carretera le hemos insistido en varios también puntos, digamos, peligrosos de la travesía, y ese era uno de ellos, que también íbamos a poner las lucecitas, para entendernos, en como base también para la lluvia, que también se ve menos y tal, y estamos esperando, que también fue una prueba que hicimos, y se llevan al final también, en fin, lo del civismo es tremendo, pero que comparto su inquietud, pero que no es fácil, que yo muchas veces digo, y si ponemos, que no sé a lo que se refiere, si es quitarlo o reforzarlo con otras medidas, ¿no? Creo que esta pregunta llegó la pasada semana, hace dos semanas, y habla de la cancela que hay en la cancha, lo que era la cancha deportiva, uh-huh. Por encima del edificio del AIS. Uh-huh. Dice que está acogida con una cuerda, por lo peligroso que pueda ser la cancela de ese lugar. Pues de todas formas, como digo, nosotros es verdad que no es un inmueble de titularidad municipal, pero cuando vemos cuestiones de peligrosidad actuamos. Yo creo que lo dije, ¿eh? No sé exactamente ahora mismo qué habrá pasado, si es que han visto que no es peligroso o que no se ha visto. Me informaré de nuevo e intentaremos de verlo, ¿vale? También nos dicen, por ejemplo, que en la calle Practicante Diego Herrero hay una alcantarilla larga que cruza la calle. Un oyente dice que solicitó el arreglo, pero solo se hizo la mitad. Según el oyente, suena mucho cuando pasan los coches y además hay peligro de que se caiga alguien, y pide, por favor, un arreglo. Vale, lo miraremos. También solicita más plazas de aparcamiento para motos en la calle Álvarez Quintero. Normalmente se tienen visto... cuando hay demandas de plazas de motos se miran y se intenta de habilitar zonas de aparcamientos de motos en distintos puntos para facilitar luego también los aparcamientos de turismo. Miraré si por la zona no hubiera y que luego se hagan uso, por favor, las motos que hagan uso de estos aparcamientos específicos para ellos y no ocupen otras plazas de turismo. También pregunta por los aparcamientos del Caldereto, que parece que se han solicitado en alguna que otra ocasión. Sí, han presentado, yo creo que se lo hemos dicho, un montón de firmas de los vecinos, que digo que yo me firmaría también ese papel, necesitamos aparcamiento, pues claro, lo comparto plenamente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues eso es lo que habrá que ver, ¿no? Mientras que otro oyente dice, la calle Marroquineros, a la altura del antiguo bar Olivar, hay un desnivel para un paso de peatones, ¿por qué no se pinta? Miraré. Ahí, y bueno, justamente pues. Justamente a la altura del Baobab, que no lo veo yo, pero bueno. Vale. Y otra cosa, aprovechando que están con el acerado en la carretera corta, a la altura del paso de la tienda de la Picula y un desnivel de un antiguo paso de peatones, ¿por qué no se elimina ya que hay otro con su resalto conveniente? Sí, bueno, ahora estamos reparando todo lo que es el pavimento de esos aparcamientos. Me imagino que ya aprovecharemos para quitar esos desniveles, ¿no? Un vecino de Cornicabra pide que se vigilen dos acometidas de aguas residuales que se vierten directamente en la red de alcantarillado. Pide que se regularice cuanto antes esta situación que ya han denunciado los vecinos de la calle. Bueno, pues me interesaré por esta denuncia de Cornicabra, que no sé yo en qué zona exacta, en qué calle será. Lo miraré. Y pide también mejoras en el mantenimiento de la propia calle. Dice que está muy agrieteada. Vale, lo miramos también. Allí hicimos reparaciones también de pintura, en fin, con otros motivos, pero es cierto que ahora hay que ir evaluando el pavimento de las distintas calles para cuando podamos hacer de nuevo las mejoras de las mismas, ¿vale? Sobre el parque infantil de La Estrella, comenta un oyente que hay un avioncito sí, roto. Sí, que se rompió el cochecito, era un cochecito, que se rompió y no se ha reparado. Creo que ya está pedido, vamos, ya se está en ello, que me imagino que el verano, el cambio de gobierno y todo eso ha hecho que a lo mejor no se tuviera, pero ya nos hemos puesto en el asunto y espero que pronto esté más que instalado, ¿vale? Y otro oyente dice que bueno, agradece esos parques para los peques, si para los un poco más mayores, si se pueden habilitar las pistas de los colegios, porque dice que la policía los echa si los ve jugando, si ahí se puede buscar. Tuvimos el Consejo Escolar Municipal ahora a primeros de septiembre y volví a transmitirle a los centros educativos, a los representantes de la comunidad educativa de Ubrique, mi interés en volver a darle una vuelta al asunto de la apertura de centro, pero es un asunto que además tengo que ver con el delegado provincial de territorial de educación y de los temas que tengo apuntados para cuando tenga la reunión y ver cómo lo hacemos. Y una cuestión muy concreta sobre el uso de los vehículos de la empresa del agua. Dice que sí, son para uso de la empresa o para uso personal, porque detecta uso personal este oyente. Son vehículos de la empresa para el servicio de agua. Quiero saber por qué el autobús urbano no pasa por el bar de Sebastián, barriada Antonio Vega, y antes pasaba. Porque el autobús es algo más grande de dimensión y ahora es verdad que hemos tenido que reajustar la ruta con el conductor, porque el cambio de autobús, el problema que había es que este es un poco más ancho, entonces puede ser que la subida del rincón pues no pueda entrar por allí, también cuando hay vehículos aparcados y demás. Tiene que ser por eso, pero me interesaré también por esta segura. Otro oyente habla de tres árboles que están en la Plaza de los Patitos, que dice que ya tienen un tamaño considerable y que podrían ser un peligro. Y lo bonita que está la fuente de los patitos. Pero voy a mirar lo de los árboles, porque pues mira que estuvimos mirándolo todo para tener, y yo creí que esa plaza estaba ya medio terminada, pero me intereso y miro, ¿vale? También apuntan, bueno, otro oyente, que por qué van a avisar al propietario de la caravana para que la quite. A mí me sacaron 200 euros de multa dos veces y no me avisaron, cuando lleva ocupando con cuatro caravanas el llano más de un año. No, yo no sé el tiempo que lleva ni nada, pero bueno, esto es como siempre. He tenido más de un caso de como a mí me cayó mal y lo hicieron a lo bruto, que se lo hagan otros. No, hombre, vamos a intentar. Yo soy persona de que sí se puede, y si está en mi mano, primero se hable y luego ya vendrán las medidas oportunas de el resto de cosas, pero inicialmente una conversación, porque es verdad que pues será gente que me imagino que no tiene dónde meterla, en fin, del tirón la multa y dónde la va a llevar, verlo un poco a ver cuál es la situación concreta de esta familia o de este propietario, vamos. Si hay algún proyecto para el llano del Prado. En el municipal, el proyecto, vamos, ahí está, se ha creado la Junta de Compensación, que son terrenos, como sabe todo el mundo, de titularidad privada. Y bueno, y ahí está haciéndose los trámites, y me imagino que algún día, claro, se urbanizará y se construirá por parte de los interesados y de sus propietarios. Otro oyente pide que la policía sea más benévola con los trabajadores del polígono, que los multan por estar en doble fila. Dice que, bueno, tienen poco tiempo para comer, bajar y demás. Estoy de acuerdo, por eso digo que yo soy más de la opinión que si se puede localizar previamente, porque además son situaciones en las que nos estás poniendo que se entiende, ¿no? Que uno deja muchas veces el coche ya mal aparcado, si no molesta al resto del paso ordinario del tráfico, lo deja ya como puede, porque qué va a hacer con el coche, y ser un poco sensible, que normalmente la policía atiende a razones, lo que pasa que a veces ya a lo mejor ha denunciado a alguien porque no puede pasar por la acera, ya, ya no puede hacer distinción y ponen a multarse por los distintos coches que están mal aparcados, pero es verdad. Otra oyente quiere dar las gracias a la alcaldesa por no abandonar las gestiones para el arreglo de la carretera de Cortes. Por favor, no cejéis hasta arreglar también el trozo hasta Villamartín. Desde que entró usted se ha arreglado más de esa carretera que en 20 años, así que le da la enhorabuena. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Yo se lo decía al director de carretera cuando nos confirmaba el arreglo ya hasta corte y le decía, pues vas a tener sobre la mesa casi del tirón la demanda de Ubrique a Villamartín, y yo diría que a Sevilla, porque es que es verdad que está destrozada, esa carretera está fatal. Yo no sé, bueno, todos los que vamos a Villamartín, y como también tenemos el hospital allí del comarca, pues bueno, sabemos perfectamente que la carretera está a peor, mucho a peor. Y bueno, pues ya quedan pocas para terminar, lo vamos a conseguir dar respuesta a todas y casi son 40, así que un oyente dice que se envió un escrito en la calle Jardín sobre el mal estado de un muro que va cediendo y aún no ha habido respuesta. Pues no me consta a mí eso, pero me intereso, ¿vale? Si ha habido escrito, lo importante es eso, muchas veces que para poder buscarlo, lo buscamos. Otro oyente habla de los laterales en la avenida de Cardela, en la zona de Sierra Blanca, están abandonados, llenos de maleza y bichos de todo tipo. Sí, eso es lo que comentaba antes, de que yo creo que se debería hacer una actuación integral de toda esa zona y poder mejorarla. Es algo que yo creo que es un proyecto interesante, a ver si somos capaces de evaluar la necesidad económica y algún día de poder someterlo a algún tipo de subvención o de recursos municipales. Y por último ya, sí, podrían poner un espejo a la salida de Doroteo Rivero con el Prado, que no se ve nada, dice el oyente. Pues mirar, se han habilitado varios espejos, pero bueno, me lo anoto, vaya a ser que haga falta, que muchas gracias también por eso. Pues son 37 las preguntas que al final, con ese último acelerón, hemos podido dar respuesta, así que agradecemos a todos los oyentes toda la participación, además estamos ya en la... en el descuento de nuestro espacio, 1:27, así que Isabel Gómez, alcaldesa de nuestra localidad, muchísimas gracias, no sé si quiere apuntar algo más. Pues solo decir una cosa, que creí que me iban a preguntar lo del reloj de San Antonio. De nuevo Pepe Aguilar, al que manifiesto mi más profundo agradecimiento en nombre del ayuntamiento, ha estado esta mañana viendo de nuevo en la maquinaria y bueno, yo creo que ya vamos a poder tener casi resuelto el tema de las campanas y de la... Una de las preguntas más típicas. Por eso típica, pues me la esperaba y aprovecho para darle las gracias a Pepe y que me alegra muchísimo que pueda estar con nosotros viéndolo de nuevo. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, lo dicho, el agradecimiento a toda la participación grandísima, como siempre que ha habido por parte de nuestros oyentes, y en este caso a la alcaldesa de nuestra localidad que nos acompañaba en el día de hoy, Isabel Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a vosotros también. Pues nos quedamos directamente con el espacio de deportes, el avance de Tiempo de Deportes, con nuestro compañero Jesús Domínguez. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos quedamos en los próximos minutos nosotros con nuestra parte de la agenda del fin de semana, porque ya tenemos a nuestra disposición los horarios de los partidos de fútbol y baloncesto que se van a disputar este próximo fin de semana, destacando sobre todo que el equipo cadete femenino del UEA Sierra de Cádiz va a jugar en Ubrique como equipo local. Va a ser la primera vez que lo haga esta temporada. De hecho, como ya saben, la pasada semana tenía lugar la Junta Rectora del Patronato en la que se admitió la incorporación del UEA Sierra de Cádiz dentro del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Precisamente ese va a ser el asunto central en el que va a girar nuestro programa de esta tarde. Vamos a conocer ese proyecto de la UEA Sierra de Cádiz y cómo ha logrado o cómo ha decidido en este caso entrar dentro de la familia del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Recuerden que en la actualidad en la UEA Sierra de Cádiz están jugando, o este equipo cuenta con más de casi medio centenar de jugadores ubriqueños. Sobre todo destacan los dos equipos femeninos, el cadete y el senior, que cuenta con un alto número de jugadoras de nuestra localidad. Pues de esto y de otras cosas hablamos en los próximos minutos. Pero antes de todo queríamos recordar que precisamente esta tarde, a partir de las 8:30, la Ermita de San Pedro va a acoger la presentación de la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Este año esa presentación va a estar a cargo de la concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Recuerden que es una edición que el Club de Atletismo Nutrias Pantanera ha dedicado en este caso a la mujer. Ya sabemos, por ejemplo, que el colectivo que va a recibir un reconocimiento, pues, y que será el encargado de dar la salida de la prueba, va a ser, en este caso, va a recaer en dos personas, en Paola Morales y Encarnación Rodríguez, que son las organizadoras de la travesía de mujeres Ronda Ubrique, y que también el homenaje deportivo, el reconocimiento deportivo, va a ir para otra mujer, para Noelia Barea. Además, ya saben que el cartel ha sido obra de una pintora ubriqueña y que, bueno, pues, como decimos, casi toda esta edición, todo lo que rodea la prueba, pues va a tener protagonismo femenino. Y en este caso es la presentación, va a ser a cargo de la concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Dicho esto, pues nos quedamos con los horarios de los partidos. En categoría senior, el domingo 5 de la tarde, en el municipal La Era de San Martín del Tesorillo, se enfrenta a la Unión Deportiva Tesorillo y el Ubrique Unión Deportiva, un conjunto ubriqueño que va casi con la obligación de traerse algún punto de San Martín del Tesorillo después del tropiezo en casa ante Villamartín. Lorenzo Vaquero Gálvez, Tomás Morillo Naranjo y Bárbara Rodrigo Núñez serán los tres colegiados que compongan el trío arbitral que dirigirá este partido. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil, por su parte, juega el domingo a las 12 del mediodía en el Barbadillo ante la afición jerecista. En categoría cadete, grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Espera, juega en el municipal de Espera el sábado a las 12 menos cuarto ante el Espera Club de Fútbol, bajo la supervisión arbitral de Enrique Heredia Díaz, Ramón Suárez Campo y Alberto Sánchez Pérez. En cuanto al Deportivo Ubriqueño Cadete, perdón, juega también en Ubrique, en este caso lo hará en las pistas de atletismo y lo hará como visitante, ya que el equipo local será el UEA Sierra de Cádiz. Será el sábado a las 10:30 de la mañana. Patricia Luna Baro, Javier Moreno García y Juan Carlos Sánchez Aguilar son los árbitros designados para dirigir este partido. Por lo tanto, ya no solo lo que decíamos antes del equipo cadete femenino, sino también el cadete masculino del UEA Sierra de Cádiz va a jugar en Ubrique como equipo local en las pistas de atletismo en el campo de césped natural. En categoría infantil, el Deportivo Ubriqueño viaja a Bornos, mide al Bornense Atlético a partir de las 10:30 de la mañana del sábado. Lorenzo Vaquero Gálvez será el árbitro principal, sus asistentes Pablo Mariscal Ramírez y Darwin Alexander Yáñez Fontora. El infantil del Ubrique Unión Deportiva descansa en categoría Levín, en el grupo 9 de la tercera andaluza. El Ubrique Unión Deportiva se mide al UEA Sierra de Cádiz, Jazz, el sábado a las 11 de la mañana en el municipal Las Truchas del Bosque. David Morales Pazo va a dirigir este partido. En el grupo 6 de la cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín para enfrentarse a la Unión Deportiva de Villamartín el sábado a la 1 menos cuarto en el municipal de Villamartín. El colegiado designado para este partido, Francisco David Alonso Ramírez. En categoría Benjamín, en el grupo 9 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva también se mide al Villamartín a la 1 menos cuarto, a la misma hora que el equipo Alevín B del Ubrique Unión Deportiva. Y en el mismo lugar, en el municipal de Villamartín, Juan Manuel Ruiz Romero, en este caso, será el árbitro que dirige este partido. Categoría Benjamín, grupo 5 de la cuarta andaluza, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club, sábado 11 de la mañana, bajo la supervisión de José Antonio Delgado del Corral. Y por último, en categoría Prebenjamín, el grupo 5 de la segunda Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja hasta la pedanía de Guadalcacín para medirse al Guadalcacín el sábado a partir de las 11:30 de la mañana. Miguel Ángel Mesa Gallardo será el encargado de dirigir este partido. Nos quedan pendientes pues los dos partidos de fútbol femenino del UEA Sierra de Cádiz. En este caso, el equipo UEA Sierra de Cádiz femenino senior juega el sábado a las 12 del mediodía en el municipal Las Truchas ante el grupo de empresa Bazán. El trío arbitral estará compuesto por Juan Manuel Ruiz Romero, José Antonio Delgado del Corral y Antonio Jesús Orozco Aguilar. Y por último, el UEA Sierra de Cádiz cadete femenino recibe en las pistas de atletismo de Ubrique al Club Deportivo Doña Blanca, el sábado a las 12:30. Javier Moreno García, Patricia Luna Baro y Juan Carlos Sánchez Aguilar serán los encargados de dirigir este partido. Y ya sin tiempo para más, tan solo destacar que este fin de semana vamos a tener baloncesto. El infantil femenino disputa su primera jornada, debuta en Liga, lo hace el sábado en Cádiz, en el complejo Ciudad de Cádiz, ante el Cádiz Club Baloncesto Cádiz, a partir de las 12:30. Pero también el cadete masculino A, el Barada Cabu, adelanta su partido correspondiente a la jornada 3, que tendría que coincidir con el Puente de Todos los Santos, pues lo adelanta este fin de semana y por lo tanto juega otra vez en casa. Lo hará el domingo a las 11 de la mañana ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. No hay tiempo para más, nosotros nos despedimos, volveremos esta tarde a eso de las 5:30. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Nada que perder y a cada paso.